Reflexionando con Yoli. Hoy, qué importante es el amor. Se encontraban en una isla los sentimientos, entre ellos sabiduría, amor, riqueza, orgullo, tristeza, alegría y muchos más. De repente, se da aviso que la isla iba a hundirse prontamente. Entonces, los sentimientos corren cada uno a su barca. Solo amor se detiene observando a todos. De repente, le pide socorro a Riqueza. ¿Puedo subir en tu barca, Riqueza? No, hay tanto oro y plata que no tengo lugar para vos. Entonces Riqueza le pide a Orgullo, ¿puedo subir a tu barca? Y Orgullo, mirándolo de arriba abajo, le contesta, no, acá es todo tan perfecto que si subes lo estropearías todo. Entonces Amor le pregunta a Tristeza, ¡Tristeza! ¿Puedo subir a tu barca? Y Tristeza le responde, oh, lo siento, amor, estoy tan triste que quiero seguir sola. Amor le pide ayuda a Alegría, pero ella estaba cantando y riendo a carcajadas que no escuchó el pedido de auxilio de Amor. De repente, una voz muy suave y tierna le dice, ven amor, yo te llevo. Amor corre feliz, llega a tierra firme y se olvidó de preguntar el nombre del anciano. Entonces le pregunta a Sabiduría, vos que lo sabes todo, ¿quién me trajo hasta ti, hasta aquí? Fue el tiempo, respondió Sabiduría, porque solo el tiempo sabe que en la vida lo más importante es el amor. Este cuento lo traje a memoria nuevamente porque podemos tener todo o estar no muy bien, como aquí los sentimientos, distintas emociones, pero el amor está siempre, porque nunca deja de ser. Puede estar tapado o empañado, pero soltémoslo, porque hace bien al otro y me hace bien a mí. No lo restrinjas. A través de un llamado, un te quiero, un abrazo, restauramos al otro y a nosotros mismos, porque dando lo recibimos. Por eso quería compartirlo con vos. Espero que lo pongas en práctica si todavía no lo hiciste o quizás se apagó por alguna circunstancia. Volvelo a soltar. No te olvides que todos somos necesitados de amor. Te saludo con un abrazo grande, grande, y que recibas a través de este mensaje también todo mi amor. Hasta nuestro próximo encuentro. Yolanda Verón.